Inglaterra necesita nuevos héroes y nosotros también. Se llaman Tail Gunna, el tema es Guns for Hire y nos llegan desde el mismísimo Londres. Buenas noches, estás en Diario de un Metalhead. Un saludo de Larry Gunner y hoy de verdad de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Pones más de 400 logos de las entrevistas que has hecho en los últimos 11 años y sí, recibes algunas palabras amables, pero ojo, que no faltan reproches, que si no has entrevistado a este o a este otro. Pues mira, esto es muy sencillo. Hay grupos a los que no hemos entrevistado porque a día de hoy jamás se han dirigido a nosotros. Hay grupos que están pagando a fulanos para que hagan esa labor de dirigirse a nosotros y dichos fulanos no están cumpliendo, que se lo hagan mirar. Hay grupos que están pagando a fulanos para que hagan esa labor de comunicación y dichos fulanos no cumplen y además dichos fulanos son tan canallas que dejan entrever que sí lo hacen cuando no es verdad. Hay gente que manda las cosas por WhatsApp y se dice profesional. Que se vayan a cagar. Que manden un correo. A poder ser sin faltas de ortografía. Y luego ya veremos, porque llegan centenares todos los días y hay que escoger y mucho. Hay grupos a los que no hemos entrevistado ni entrevistaremos jamás, porque en su momento hablaron más de la cuenta, nos faltaron al respeto y soltaron basura en redes sociales. Que si no tenemos ni idea, que si la Metal Battle está mañada y demás mierdas que nos salpican. A tomar por culo, señores, por aquí no van a entrar. Que no le hayas dado un triste compartir a la última publicación que hicimos sobre ti o sobre tu banda no te va a ayudar. Me ayuda a mí a decidir que la próxima vez que emplee mi trabajo en apoyar a otros que sí hacen esa labor de compartir y de hacer llegar la noticia a más gente, de ayudar en el trabajo. Porque si yo me empeño en matarme por ti y tú no haces nada, no vamos a llegar a ningún sitio. Y yo tengo mucho que hacer. Por otra parte, no vengas exigiendo nada cuando no estás pagando por ello. Mientras no pagues por un servicio, ni se te ocurra venir con exigencias. No seas imbécil, que no te vas a hacer ni puto caso. ¿Estás pagando o no? Pues ya está. ¿Qué obligación tengo yo contigo? ¿Eh? Esto lo hacemos de forma altruista. Por otra parte, hace unos meses pedimos una ayuda que no era para nosotros, era para nuestra emisora, para Radio Ujo, que no recibe un duro de nadie. Hicimos un llamamiento mediante Timing. Pedíamos 1 euro al mes, que no da ni para un café, ya lo sabéis bien. Pues a día de hoy el compromiso es con 45 personas, con 45. Eran 49 hace una semana, se dio de baja uno hace un par de días, y de los 48 que quedan hay 2 o 3 que no están pagando, no sabemos por qué, y bueno, tampoco vamos a echar más tras de ello. El caso es que son 45. Pues mira, con más de 400 bandas, por aquí han pasado músicos, de más de 2.000 músicos, más de 2.000, ¿vale? Así que fíjate, bien es verdad que hay gente que nos ha apoyado de otra manera, que no se ha apuntado a Timing, pero que nos ha hecho llegar una transferencia, y estamos muy agradecidos. Gracias, Skull, que es el nombre que me viene a la cabeza, que se han portado de la hostia. Así que a los que tiran mierda, pues lo siento, chicos. Seguid tirando mierda a los que ayudamos de forma altruista y algún día solo saldréis en los medios pasando por caja. ¿Eh? Por caja. Que es lo que merecen muchos y que vamos a tomar nota, ¿eh? Que no se nos va a olvidar. De momento es todo cuanto tengo que decir. Así que nada. Feliz año, que empezamos bien este 2022. Entre este quemazón, que se nos ha muerto Manu Velasco, una figura, una importante figura de la música asturiana, y toda la mierda del COVID, sin conciertos en este mes de enero en Asturias, el año pinta ya peor que los dos anteriores. Así que no me veo tampoco en back en 2022. Una mierda todo, vamos. Bienvenidos a Diario de Metalhead. Feliz año nuevo. Más gente nueva y buena, pero buena de verdad. Estos llegan desde Alemania. En la canción se titula Rain Song y se llaman Stone Miller Incorporated. vamos a subir las revoluciones. Desde Madrid nos llega lo nuevo de InBang. Se titula All Hope Is Gone y a él pertenece este tema, Falling to the Ground, InBang. Hace un par de programas os hablábamos de su vuelta, ahora ya tenemos su disco en nuestro poder. Ellos son Mantic Ritual y esto es Crusader. We'll be right back. Mantic Ritual. Hemos tenido que esperar por ellos más de una década para poder disfrutar de su música. Han sacado un EP, este Crusader, y en la cara B viene un cover de un tema ni más ni menos que de Merciful Fate. Es Black Funeral, así suena. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Os habíamos hablado en nuestros programas especiales dedicados a Iron Maiden del dedicado estado de salud de Paul Di'Anno y de cómo algunos estaban moviendo al respecto para intentar salvarle no solo ya sus piernas sino incluso su vida. Maitane Fernández sigue el caso día a día y hoy está con nosotros tras muchos programas ausente para contarnos todo cuanto acontece con respecto al excantante de Iron Maiden. Hoy tenemos con nosotros a Maitane Fernández, que desde que empezaron las obras en los estudios de Radio Ujo no había vuelto a pasarse por el micro, pero hoy está con nosotros para colaborar de un modo un tanto especial. Y es que ha estado siguiendo en los últimos meses casi al minuto la evolución del estado de salud de Paul Di'Anno. Hola Maitane, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra a día de hoy Paul Di'Anno? ¿Cuál es su estado de salud actual? Yo había comentado en el programa que estaba bastante mal, que estaba un poco al borde del abismo, que su vida corría peligro. ¿Cómo está a día de hoy? Tranquilízanos un poco. Pues Paul cada día está un poco mejor, lo que pasa que tiene un montón de, digamos, huecos por ahí que tiene que cubrir, entonces están ayudándole muchísimo en un montón de campos de la medicina, pero afortunadamente va muchísimo mejor. Bueno, todo esto en torno al estado de salud de Paul Di'Anno empezó a gestarse hace unos meses, hace 3 o 4 meses, y todo partió de un, bueno, hoy ya es amigo íntimo de Paul Di'Anno, de un personaje de un personaje inglés, de Castro, ¿verdad? Sí, Castro es un chico inglés que sepamos, que su apellido nos diga otra cosa, pero Castro es un chico inglés que se ha hecho cargo de uno de los bares míticos y emblemáticos en la historia de Iron Maiden, que es el Cartan Horses. Entonces él, sabiendo la situación de Paul Di'Anno y queriendo ayudarle, pues ha buscado un montón de apoyos para poder financiar todo lo que Paul Di'Anno necesita para poder curarse y poder de nuevo mantenerse en pie. En principio se hizo una especie de crowdfunding o algo así, ¿no? O se empezó a, mejor dicho, se empezaron a vender productos relacionados con el bar para obtener dinero para la operación y los costes hospitalarios que acarreaba una operación que necesitaba Paul, ¿no es así? Sí, Paul Di'Anno, bueno, un poco más adelante igual avanzamos cuáles son sus problemas y eso, pero Paul Di'Anno hace 7 años que no se puede poner en pie. Entonces, vista esta situación y conocido todo y Castro sabiendo todo lo que pasaba, intentó buscar un poco la financiación para poder operarle. Las primeras noticias que tiene es que su operación pues cuesta en Gran Bretaña 15.000 libras, creo recordar. Y entonces al buscar esa financiación, pues en principio ha hecho algunas fiestas, ha hecho algo de merchant, pero claro, todo esto con el COVID encima y con el bar cerrado porque lo está cambiando un poco y bueno, todo eso lleva su tiempo y ha conseguido algo de financiación, pero la gran familia que es Iron Maiden ha hecho posible que mucha gente se haya comprometido en la recuperación de Paul Di'Anno, sobre todo buscar eso, fondos para poder financiar todo su tratamiento y su operación. Estás hablando de la gran familia de Iron Maiden, pero en realidad la gran familia la hacemos los fans de Iron Maiden, ¿no? Sí, se ha hablado mucho de por qué los antiguos miembros de Iron Maiden no le están ayudando de ninguna manera. Tampoco es algo que se sepa en profundidad. Sabemos que de Steve Harris sí que está pendiente de la salud de Paul Di'Anno, sí que mantiene contacto con él durante toda esta estancia y todo este tratamiento que está llevando. Del resto de los miembros de Iron Maiden no se sabe nada, pero bueno, que es una cosa que quizás ellos tampoco quieran decir. A lo mejor están ayudando de alguna otra manera, pero bueno, esas cosas no se sabe. Pero sí, realmente, quien está moviendo todo esto son sus fans y en concreto uno de los máximos fans que tiene Iron Maiden por el mundo quizás sea un croata que, bueno, el nombre tenéis que disculparme porque claro, es un nombre croata y realmente escrito se escribe Stjepan Juras, pero no lo sé pronunciar. Yo a este chico le conozco por la Metal Battle, que es un chico que, bueno, que ha hecho muchas cosas. Es escritor, es periodista, es manager de bandas, es un montón de cosas, pero bueno, es uno de los grandes fans de Iron Maiden, con un montón de libros a sus espaldas sobre la banda inglesa. Stefan Juras, creo que se dice, no estoy muy seguro tampoco, me estoy aventurando. Lo conocemos, sí, lo conocemos de la Metal Battle, porque es el promotor de la Metal Battle en la ex Yugoslavia. Sí, eso es, de eso le conocemos, y es un chico que siempre busca financiación para las bandas noveles, pero bueno, a su vez pues es uno de los quizás más grandes fans que tiene Iron Maiden por el mundo. Como os digo, pues ha escrito varios libros, los tiene todos en inglés, incluso algunos en italiano, otros en portugués, y bueno, sabe muchas cosas de la banda, y entonces pues viendo también esta situación, pues conociendo a Castro, que también es otro de los grandes nombres dentro de la familia de Iron Maiden, pues se han puesto en contacto y han decidido, pues eso, de lo que vamos a hablar hoy, de ayudar a Paul Di'Anno. Sí, porque, bueno, se necesitaban 15.000 libras en un principio. Luego Stefan se metió por el medio desde Croacia, prestó su apoyo, y todo cambió, porque lo que iba a costar 15.000 libras, pues luego pasó, no sé si a costar menos o más, no lo sabemos, creo que menos, pero el caso es que en lugar de operar a Paul en el Reino Unido, donde la factura hospitalaria iba a ser bestial, en principio eran 15.000 libras solo la operación, que luego, claro, si tendría que estar ingresado, pues sería más, luego los tratamientos y demás. Lo que hicieron fue llevarse a Paul a Croacia, a casa de Stefan directamente, ¿no? Sí, incluso durante estas Navidades pues ha ofrecido su casa para el que quiera visitarle, pues poder pasarse por allí y darle un saludo o mandarle una postal de Navidad. O sea que fijaros hasta qué punto pues llega el compromiso de este chico y de Castro con Paul Di'Anno. We'll be right back. Bueno, estamos hablando de una enfermedad, pero exactamente no hemos concretado qué es lo que tiene Paul Di'Anno, porque tenía las, sí que hay una foto espectacular con las piernas hinchadísimas, totalmente deformes. ¿Qué es lo que tenía Paul en realidad? Bueno, realmente esto es quizás un poco, no se sepa mucho, porque tanto Paul como sus médicos y todo eso, lo que quieren primero es tratarle durante unos meses para luego pues informarnos a todos de cuál es el verdadero problema que tiene. Realmente no sabemos, porque le han comentado si es artritis, si es alguna cosa, pero bueno, tampoco se sabe muy en profundidad. Sí que se sabe cómo tiene sus piernas y se ha hablado incluso de amputación. Concretamente, su pierna izquierda tiene todo el cartílago destruido. Su pierna derecha estaba a punto de amputarse. ¿Cuál es el problema? Que si le amputan una pierna, moriría inmediatamente. Eso es lo que los doctores le habían dicho. Entonces lleva tomando antibióticos durante mucho tiempo, algo que quizás no le esté ayudando mucho, pero bueno. En principio, cuando llegó a Croacia, llega el 25 de noviembre a Croacia. Imaginaros que Paul Di'Anno está en una silla de ruedas desde hace muchísimo tiempo. Como os comenté hace un rato, lleva 7 años sin ponerse de pie, o sea, sin ponerse de pie, que eso ya es importante. Entonces, el 25 de noviembre llega a Croacia y ingresa en un hospital donde le hacen las primeras placas de rayos X, con tan buena suerte. De fijaros lo que es el mundo Iron Maiden, que el que le hace las placas de rayos X pues es un ingeniero que se llama Daniel, que es también fan de Iron Maiden. Y claro, como no todo es España, que la seguridad social es gratuita, todas esas placas, todas esas cosas, pues evidentemente allí las hay que pagar. Pero al tratarse de nuevo de un fan de Iron Maiden, al tratarse de Paul Di'Anno, pues esas placas de rayos X y todo lo que ello lleva, pues ha sido gratuito. Entonces, todo eso va a ser pues también donado por este ingeniero de rayos X, que lo va a descontar de su propio salario para hacerle todo ese, empezar ese tratamiento con Paul Di'Anno. O sea que corre por cuenta de la casa, por cuenta de Daniel Delibasic, que se llama el ingeniero de rayos X que le trata, ¿no? Que le hace las placas para adivinar un poco por dónde van los tiros y cómo ayudar a Paul, ¿no? Sí, eso es digamos que es como la primera fase. Él, cuando llegó ahí en avión, pues lo primero que hizo fue primero instalarse en casa de Stepan. Allí está todavía, y es ese primer tratamiento. Entonces ya, posteriormente, cuando ya tienen un poco de información de lo que le va pasando, pues ya recibe la visita de quizás el mejor, porque fue nombrado hace poco, del mejor ortopedista y traumatólogo de Croacia, que es el doctor Milan Milosevic. Ese doctor pues le acogió dentro de su clínica privada. Evidentemente todo esto no es gratuito y todo esto pues está pagando con todo lo que la gente está aportando, comprando los libros de Esteban y un montón de cosas más, de Castro también, o sea, un montón de dinero que se está sacando gracias a eso, a que la gente está aportando mucho. Empezó el tratamiento con Milan Milosevic y claro, en principio pues era casi imposible tratar esas piernas. Hay que hacer primero muchos masajes, están haciéndole sobre todo drenajes linfáticos para que esas piernas pues empiecen un poco a funcionar. Están tratándolos también con ácido hialurónico, que bueno, los que padecimos un poco algo de los dientes pues sabemos lo que es y lo bueno que es ese ácido, que te ayuda un montón. Y posteriormente, cuando empiece este tratamiento a funcionar, que insisto, ha empezado hace 2 meses y ya se ven muy buenos resultados según el médico, después de esto lo que se va a tratar es su cartílago con células madre, porque lo tiene totalmente perdido y lo tiene totalmente destruido. De hecho, es que casi no le encuentran ni el tobillo, con lo cual es un poco complicado. Y todo eso pues lo van a hacer funcionar antes de que se pueda operar de las piernas, porque eso es la última parte. y ya todo eso haciéndolo con él, tratándolo todos los días con masajes y todo eso, y ya sin la necesidad de amputar, que eso es lo que querían ante todo pues evitar. Y vamos a ver, él está funcionando muy bien, está con unos aparatos ortopédicos súper complicados todos los días, y los tratamientos son además muy agradables, porque el chico que se los está haciendo, parte de ese que está trabajando en el hospital de Milan Milosevic, pues bueno, hablan de muchas cosas, y entre ellas, por ejemplo, pues del West Ham United, ¿no? Sí, porque él presumía ser mucho del Vasco de Gama, era, creo. Y ahora parece que ha vuelto al redil, ahora vuelve a ser muy del West Ham otra vez, ¿eh? Sí, pues al parecer pues está, o sea, ha mejorado bastante. De hecho, me creo recordar, hubo un día, un partido que ganó el West Ham o algo así, y Steve Harris pues le mandó un mensaje para, sobre todo para animarle, para decirle que bueno, que siga con el tratamiento, porque ya os comento, el médico está también bastante alucinado de los grandes progresos que está haciendo Paul. Está haciendo muchos procesos porque son muy dolorosos, entonces, bueno, pues está pasándolo bastante mal, pero afortunadamente el día 6 de diciembre, pues como puso él en su Facebook, el día 6 de diciembre ya se pudo poner en pie como si fuera un Bambi todo meado, como puso él. Sí. Un Bambi recién nacido, ¿no? Sí, algo así lo quiso poner, más o menos, porque bueno, también utiliza un lenguaje bastante complicado. Pero bueno, el 6 de diciembre ya se pudo poner en pie después de 7 años sin mantenerse verticalmente. Bueno, pues eso es el estado de forma de Paul Di'Anno. Nos alegramos un montón, evidentemente, y como fans de Maiden estamos súper agradecidos a esta gente a Castro, el londinense Castro, el hombre de Castro Peragini, ¿no? Pergioni, que bueno, es italiano de apellido, es el actual propietario del Cart and Horses londinense, es el que lo lleva. Nosotros hemos colaborado en lo que hemos podido, les hemos pillado algunas cosas para echar un cable. Y luego ya con Stefan detrás ahí en Croacia volcándose a muerte con Paul, pues evidentemente todo ha ido a mejor. La verdad es que Stefan es la hostia, el tío. El tío es mundial. Es que no solamente eso, le está consiguiendo muchísimas cosas, porque durante todo este tratamiento, que es físico y bastante duro, también está recibiendo tratamiento psicológico para poder afrontar pues eso, toda la recuperación que tiene y el llegar a ponerse en pie definitivamente. También, bueno, se ha hablado hace unos días de también ponerse en manos de un dentista, que supongo que quizás también lo necesitará, y sí, sabemos que tiene muchos más problemas anexos a todo esto, pero bueno, lo más importante, que es la recuperación de sus piernas, poder ponerse de pie para luego someterse a una operación que, insisto, todavía no sabemos qué es, pero bueno, estos son pasos anteriores que se tienen que dar para luego recuperarle definitivamente, que vamos, por todo lo que están diciendo y por todo lo que se comenta, tanto en su Facebook como en todos los demás, amigos de él o tal, pues va la cosa, pero viento en popa, vamos, que están alucinados del poder de recuperación tan importante que tiene Paul. Pues nada, eso es todo en cuanto a Paul Di'Anno y en cuanto a la actualidad de Paul Di'Anno y de todo lo que le rodea. Va todo viento en popa, como nos cuenta Maitane, y nada, que esperemos nos dure mucho tiempo e incluso que algún día lo podamos volver a ver sobre un escenario. Bueno, eso también, hay una pequeña sorpresa, porque al parecer del 20 al 22 de mayo toca Iron Maiden en Croacia, y están en contactos con Steve Harris, al parecer, para que pueda subir con ellos al escenario, no a cantar, no a hacer nada, porque bueno, él tampoco querría, según dicen, pero por lo menos en esas fechas subirse al escenario con ellos para que le vean allí, con lo cual son buenas vibraciones, vaya, o sea, y aparte el médico ha dicho que para mayo, que es tiempo suficiente para que él se pueda volver a poner en pie y que haga una vida medianamente normal. Pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues nada, que no hay quien pueda con el bueno de Paul Di'Anno. Suena Iron Maiden. ¡Wow! Y nada, que nos vamos, que se termina el primer programa del año. Nos vamos con un tema largo, pero que merece mucho la pena escucharlo. Se titula Superviviente y pertenece a Negociando el Equilibrio, lo nuevo de Crudo, que el día 15 estarán aquí cerquita, en Mieres, en el Centro Cultural de la Villa. Con ellos nos vamos, con Crudo. Gracias por escucharnos y volvemos el próximo jueves. ¡Chao! Tan solo jugaba mientras me autoesclavaba.